El salto entzuten ari zara. O salto está soando. El salto está sonando. El salto está sonando. Es el salto radio. Es el salto radio. O salto radio. El salto irratia da. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Regular los precios de los alimentos o regular el sector de la venta de alimentos. Todas las empresas dedicadas a la alimentación se están viendo obligadas a subir el precio de sus productos. Muchas de ellas, como la productora de pasta ecológica Charamela, no se debe al desabastecimiento derivado de la guerra de Ucrania, puesto que sus productores son locales. El motivo es el encarecimiento de la electricidad. Un trabajador del sector Category Management, dedicado a comprar fruta a productores en grandes cantidades para venderla a los principales supermercados que operan en España, señala que el objetivo de este otoño es trasladar el aumento del coste de la producción al consumidor. El margen de beneficios de los supermercados se sitúa en torno al 3% del dinero que generan. La estructura de los supermercados no es barata, ni los márgenes que se aplican son los más bajos, pero persiste en el imaginario popular que realizar la compra ahí es más económico que ir a comprar al mercado y a las tiendas de barrio. La propuesta de Yolanda Díaz de topar los precios de los alimentos ha abierto una caja de truenos. Cuestionar el papel de las 7 cadenas que se reparten la red de supermercados española. El debate debe centrarse en el papel de estas y profundizar en las consecuencias de este oligopolio. Hay que recordar que hambre no es solo no comer, sino comer mal. Y la subida de precios hace que se varíen estas listas de la compra por alimentos más baratos. Escrito por Gesamí Forner y publicado por El Salto el 15 de septiembre de 2022. Cientos de personas reclaman en Madrid un nuevo modelo de residencias. Desde Marea de Residencia, una de las asociaciones que este sábado ha convocado bajo el paraguas de la Plataforma Estatal de Familiares de Residencias una manifestación en Madrid para pedir mejoras en los centros de mayores y discapacitados, explican que es absolutamente necesario este cambio de modelo y hacen un llamamiento a la ciudadanía para que se una a reivindicar la protección de los derechos de las personas dependientes. Desde la Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias enumeran las peticiones más claras de esta manifestación y de todo el movimiento de ciudadanos que se han unido, empezando por las ratios de personal. Escrito por Lara L. Ruiz, publicado en la edición general el 17 de septiembre de 2022. El Ayuntamiento de Lepe amenaza con expulsar a las temporeras de los asentamientos. Las temporeras que se encuentran asentadas en Lepe llevan desde principios de septiembre denunciando el acoso que sufren por parte del ayuntamiento para que abandone sus chabolas. Las vecinas denuncian la actitud y las amenazas de los vigilantes del consistorio, que han llegado a arrancar puertas de las chabolas y llamar de un modo agresivo en horas de descanso. En el asentamiento, en la zona del cementerio de Lepe, cuentan actualmente con 20 chabolas en las que habitan algunas personas desde hace 18 años. Y según la asociación La Carpa, esta expulsión afectaría a más de 50 temporeras. La creación del cuerpo de vigilancia por parte del Ayuntamiento de Lepe se encuentra enmarcada dentro del protocolo para la erradicación de asentamientos aprobado por la Junta de Andalucía. Sin embargo, lejos de ayudar a estas personas y otorgarles un hogar digno, están cortando sus derechos humanos. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 13 de septiembre de 2022. Los vecinos se plantan contra la llegada de los residuos tóxicos a Ortuella. Seremos una china en el zapato de Sader. Arantxa Tapia, máxima responsable como consejera del Gobierno Vasco, guarda silencio sobre la decisión final. todas las fuerzas políticas del ayuntamiento, incluido el PNV de la localidad, se han sumado para rechazar la nueva planta de tratamiento de residuos que los informes técnicos consideran peligrosos para la salud y que se situaría a 100 metros de los hogares. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, publicado en Órdago el 15 de septiembre de 2022. Usera, jóvenes al sur de una ciudad global. En Madrid existe una frontera invisible entre los barrios ricos del noreste y los pobres del suroeste. Zonas como Usera cuentan con 3 veces menos renta que sus vecinos del norte. 2 días a la semana, decenas de jóvenes acuden a practicar boxeo con la asociación Guantes Manchados en Usera. Tienen su propia mirada de los problemas de un barrio que se niegan a ver estigmatizado. Soy Luis, tengo 22 años. Y hago boxeo aquí en La Mancha. Llevo aquí 4 años y conocí este lugar por un trabajador social. Vídeo publicado en El Salto TV para Esfera Network. Infancias migradas en movimiento. Un reportaje que aborda la historia de 4 jóvenes, Mehdi, Félix, Bader y Eleucine, que actualmente comparten casa y que en el pasado han estado tutelados por el Estado. El objetivo es acercarnos a la realidad de aquellos menores cuyas circunstancias les han llevado a tener que separarse de su familia y ser tutelados por el Estado, y que responden a la primera pregunta que a muchos y muchas se nos viene a la cabeza, y que probablemente sea la más difícil de todas de responder. ¿Cómo llevaste separarte de tu familia aún siendo menor? Escrito por Mario Iranzo, publicado en El Salto Diario el 20 de septiembre de 2022. Una película muestra la fragilidad de La Bordeta, el cantautor que mandó a la mierda a la derecha en el Congreso. El documental se titula La Bordeta, un hombre sin más. Y al estreno que tuvo lugar en Madrid el pasado lunes, acudieron políticos, músicos y cineastas de todas las edades y condiciones, porque José Antonio La Bordeta llegaba a todas las personas. Con su música, con su labia directa y, sobre todo, con su simpatía. Después de 5 años de trabajo, sus artífices, Paula La Bordeta y Gaizka Urresti, creen que se ha conseguido el objetivo de mostrar el La Bordeta más familiar, con sus claroscuros y dudas. Y no habría sido posible sin el testimonio de Juana de Grandes, su mujer. Ella contesta los porqués de la trayectoria del político aragonés que desde el Congreso habló así a la bancada de la derecha española. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. ¡A la mierda, joder! Escrito por José Durán Rodríguez, publicado en la edición general del Salto, el 19 de septiembre de 2022.